Stia. DJ Talk. Tengo una ansia de ti que se ha convertido en una enfermedad, en una ansiedad. Y tengo ansiedad de ti, ansias de tocar tu cuerpo, ansiedad que me ha llevado al insomnio, ya no duermo. Ansiedad de hacerte a ti cosas bonitas todos los días, ansiedad porquería ajena y ansia de que sea mía. Y yo quiero ser tu esclavo de tu sexo, un prisionero, que tú seas la que mande y yo seré tu fiel homero. Ansiedad, ansias de ti, tengo ansiedad. Soy el cantante, mami, de ti soy un fan. Y a mi toque estoy adicto a tus fotos en Instagram. Ansiedad, ansias de ti, tengo ansiedad. Tengo ansiedad de ti, ansiedad de amarte. Ansias que te fije en mí, que me haga caso para enamorarte. Las ansias que tengo se ha vuelto una enfermedad. Pienso en ti todo el día y no me deja funcionar. Ansias de tocarte, ansias de besarte, ansias de sentirte y de lubricarte. Hoy ya me diagnosticaron y esta vaina es crónica. Y la única cura mía es que tú seas mía. No necesito receta ni medicación. No necesito sustancia, tu medicina de amor. Que tu cuerpo sea mi terapia, tu amor mi meditación. Que tú me quites esta loquera en tu habitación. Porque tu cuerpo me trae a mí esa tranquilidad que necesita mi alma, porque tú a mí me llenas de paz. Por ti tengo pura ansiedad, ansioso de poderte saborear. Y yo quiero ser tu esclavo de tu sexo, un prisionero, que tú seas la que mande y yo seré tu fiel obrero. Ansiedad, ansias de ti, tengo ansiedad. Y aunque yo soy el cantante, mami, de ti soy un fan. Y a mi toque estoy adicto a tus fotos de Instagram. Ansiedad, ansias de ti, tengo ansiedad. Yo tengo ansiedad, no me da vergüenza decir que por ti he perdido la cabeza. Duele que no te puedo corresponder. Como hombre ni tú a mí lo puedes hacer como mujer. Paciencia, paciencia, pido conmigo ten clemencia, clemencia. Ya yo he perdido la conciencia, conciencia. Estoy al punto de la demencia, demencia. Y tengo ansiedad de ti, ansias de tocar tu cuerpo, ansiedad que me ha llevado al insomnio, ya no duermo. Ansiedad de hacerte a ti cosas bonitas todos los días. Ansiedad, porquería ajena y ansia de que sea mía.